¿Qué sentiste al ver cómo las personas se iban del lugar? Rabia, me daba pena, enojo de que no intentaron ayudar a nadie. Había muchos que se fueron y otros que se quedaron a ayudar. ¿Pensaste en rendirte? No, nunca. Siempre intenté ayudar todo el tiempo, gritando, porque no me quería morir. Quería seguir viva, tenía un nene con un mes de vida. Tenía que salir sí o sí de ese lugar. ¿Qué sentimientos tuviste en ese momento? O sea, miedo, coraje, enojo. Todos los sentimientos tuve. Tuve miedo y coraje, porque me tenía que ir, sí o sí tenía que salir de ahí para salvarme. E intentar ayudar a toda la gente que estaba ahí, o lo que podía hacer. ¿Ayudaste a la gente a salir del lugar? Sí, claro que sí. Fui con una amiga y tres amigos más, y cuando yo apenas vi el humo que estaba arriba de mi cabeza, la agarré de la mano a mi amiga y salí corriendo. Salimos corriendo porque yo tenía por qué seguir viviendo y aparte no era un lugar para que esté yo. ¿En qué parte de Cromañón estabas? Estaban cerca del escenario, en el centro. ¿Qué hiciste después de poder salir de ese lugar? Empezar a ayudar. Primero no podíamos salir porque estaban todas las puertas trabadas. La gente empezó a irse para el lado donde tenía la puerta de emergencia, pero esa puerta estaba con un candado, no podíamos salir a ninguna parte. Que fue la mayor de la gente que falleció, porque al haber tanto humo, tanto fuego, no se pudieron escapar. O sea, yo sí, porque salí antes, apenas vi un humo, pero cuando corrimos ya era tarde, había mucha gente tirada en el piso. Seguramente yo habré pisado a alguien con la locura de salir rápido y de no morirme. ¿Cómo te sentís ahora con todo lo que pasó? Y ahora me siento bien. En ese momento tuve muchos temores. Tenía miedo de salir a la calle. Tuve que ir a un terapeuta. Estuve mucho tiempo en el psicólogo, mucho tiempo encerrada. Encima era madre primeriza. Tuve muchos problemas psicológicos. Me costó mucho tiempo poder volver a empezar la vida. ¿Cómo ha afectado esta experiencia en tu vida diaria? Mal. No te digo que llegué a tener ganas de morirme, pero sí a pensarlo, que lo pensé en algún momento, sí, porque fue muy trágico, era muy triste. ¿Qué harías si pudieras ir al pasado? No, no, no iría. Era mi banda favorita, pero no, no volvería. No volvería a ir.